Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Con todos ustedes en el micrófono, con la bata blanca que lo caracteriza, con 20 dedos en cada mano y últimamente muy, pero que muy pendiente de redes sociales, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Bueno, Gonzalo Martínez, de las redes sociales que me dejas, porque te recuerdo que no tenemos Instagram y sería muy bueno tener ahí nuestros hashtags, postureo, no, sufriendo... Ya te he dicho que no quiero depilarme el pecho, mi canalillo no es lo suficientemente atractivo, así que no tenemos que hacernos foodies ni mierdas de esas, simplemente salimos aquí con nuestras caras, nuestro uy aquí con una cara interesante... Voy a tener que peinar... Se lleva el look que llevas hoy, de verdad, eso es guarruzno. Sí, exactamente, podemos petarlo en Instagram, de verdad. Te lo digo en serio porque es la red social del futuro. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, pero aquí lo que falta son que la gente pueda contemplar cómo hacemos el programa. Mira, de contemplar viene hoy el programa porque hoy vamos a hablar de cine. Qué bien lo hilaste, Nacho. Pensé que íbamos a hablar de la vida contemplativa, que también es otra de nuestras aspiraciones semana a semana, pero no lo conseguimos. Va a ir de cine, y digo yo, Gonzalo, que tiene que ser un choque auténtico para alguien que no nos vea. Por ejemplo, nos podía ver en Instagram, pero tú imagínate que nos vieran aquí 5 minutos después de la hora prevista del programa sin un pendrive que funcione, tratando de introducir las canciones en el ordenador. Eso sería, vamos... La radio en directo. No hay nada comparable con eso, por cierto. Hay algo comparable, que salte tu voz de un programa anterior mientras estás a punto de decir buenas noches a toda la audiencia. Que ayer fue el Día Mundial de la Radio, así que desde aquí enviamos un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha en México, que nos escucha aquí en España a través de internet, de la gente que nos escucha en Gijón como puede y a toda la gente, por cierto, también que hace radio. ¿Te das cuenta que el año que viene el Día de la Radio va a caer de miércoles y vamos a ser nosotros los que homenajeemos a este medio? Por supuesto. Podemos poner fin a todos los ojos a 90 años de historia. Pues Nacho, hoy el programa va de cine y como nosotros no es que dominemos el tema, pues hemos pedido la ayuda de dos colaboradores. Está con nosotros Borja del programa, ya sabéis, el programa de cine de Radio Crash, Cinefagia FM, todos los lunes a eso de las 7 de la tarde llegan Borja y Jairo y hoy solo, por desgracia, nos acompaña Borja. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, noches a ti, Gonzalo, y a ti, Nacho, y a la audiencia de Asbury Park. Y nada, encantado de estar aquí para hablar de cine y de música. Y también Borja nos acompaña, pues otro colaborador de vuestro programa, que es José Ferribeiro, que es realizador asturiano de cortos y de documentales, y al cual pues tuvimos la suerte de conocer a través de vuestro programa hace unos meses, y que se ha convertido también en un compañero indispensable, ¿no?, en estas lides de cinematográficas en la radio. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Te das cuenta, Gonzalo, que otros programas traen gente interesante y que la mantienen en plantilla? Nosotros aquí vamos a traer. Lo tenemos todo en contra. Y es una pena que no tengamos Instagram, como decías, porque han venido los dos en ropa interior. O sea, que nos subirían. ¿Hay likes o cómo se llama lo de...? Followers. Sí, sí. Es un poco como... Sí, tú, pero imagínate, podemos tener ahí... un hashtag ahora mismo, Underwear, en Asbury Park, y Gonzalo está viéndome con la cara de que me va a fusilar en cualquier momento. Bueno, y listo, todos. Bueno, esta presentación van a hablar de cine, pero ¿de qué cine van a hablar? Pues hoy vamos a hablar de una película que yo creo que no nos queda muy claro si es un musical, si es una película de aventuras, qué es. Estamos hablando de Calles de Fuego, dirigida por... Walter Hill. Walter Hill, que en su momento, estamos hablando de qué año, del 80 y... Esta película es del año 86 y bueno, Walter Hill es un director que recoge un poco, surge en los años 70, junto con otros grandes directores como Steven Spielberg, Coppola y bueno, toda esta... O sea, esa generación, esta, ¿no?, trupe, sí. Pero que... quizá va por un camino un poco distinto. Sí que cimentaron un poco el cine de los años 80 en Estados Unidos, hizo un poco la revolución, pero quizá no con tanto éxito como sus compañeros. Sí, bueno, creo que fue una de las películas, si no tenemos en cuenta The Warriors, que a lo mejor es la más conocida de toda su filmografía, pues una de las más importantes, o la que incluso pudo marcar parte del declive luego de la carrera de Walter Hill, ¿no? Porque luego hizo cosas muy variopintas, hizo hasta comedias con Richard Pryor y John Candy, y bueno, pero bueno, yo creo que el caso es que esta película logró, o sea, se fue cargando a todos los actores. Sí, sí, tuvo, sí, ¿no? Sí, o sea, la verdad que el... pensando están los dos ya. Hola, ¿quieres trabajar conmigo? No, no, no, no. creando palmas, a lo mejor por eso no conseguí más películas, porque a ver, en los últimos años ha hecho algo, pero sigue vivo, ¿no? Walter Hill. Sí, sí, de hecho tiene 74 años, me parece. Sí, no, y sigue haciendo. De hecho, en el año pasado hizo una película todavía con Sigourney Weaver y con ¿cómo se llama ahora? Michelle Rodríguez, una especie de thriller de acción así un poco raro. Y hace un par de años o tres lo vimos con Stallone en una película que yo creo que al menos en España debió salir directa a vídeo, Una bala en la cabeza o algo así, se llamaba, sí, me parece. Sí, sí, esa la vi, esa la vi. Empezábamos el programa escuchando el tema que abre la película, porque como decíamos antes, esta película es una especie de musical, pero no es el típico musical de que se paran en medio de una escena y se ponen a cantar, ¿no? Digamos que las canciones que aparecen están más o menos justificadas por el argumento. Sí, y te mete casi al principio y al final un videoclip, ¿no? En mitad de la película, ¿no? Como hacía, bueno, igual lo hizo un poco más a lo bestia Brian De Palma, no me acuerdo qué película había sido, que te metió el videoclip este famoso de Relax. Como aquellos capítulos de Vigilantes de la Playa, que siempre te metían un tema que debía componerlo siempre el mismo, eran temas que no conocían ni su puta madre, y salían los tíos ahí caminando por la arena. Y pero tú fijabas en la música, en los Vigilantes de la Playa. Sí, me fijaba en todo. Eres el raro, ¿no? Había que aprovechar el contrato que tenía el que escribía las canciones y justificarlo. Sí. Pero sí, yo creo que es una especie de musical, un western, como sí. Un western musical noir. No sé, muy, sí. Una mezcla muy rara, ¿no? Hace una mezcla muy rara. Bueno, de hecho es musical porque la cantante, la protagonista, es una cantante bastante famosa en ese mundo que crea Walter Hill. Y bueno, pues la secuestran y tal. El coyote está muy integrado el tema de la música y la, pese a que a veces canta un poquitillo el tema del playback, como hablábamos antes, pero bueno, se resuelve. No es un musical al uso, pero sí que es una mezcla de géneros, ¿no? Creo que bebe mucho de su trabajo anterior de Warriors, por ese tipo de enfrentamiento entre las bandas tan marcado entre ellas. Y yo creo que esta película, cuando se lanzó, pretendía que se fuese el gran hit, ¿no? En su momento, producida por Joe Silver, y pese a todo eso, pese a la música que tiene, pese a que no debió ser barata, costó... hay un decorado estupendo y demás, y bueno, pues parece que la película en su momento no triunfó lo que se esperaba, ¿no? Sí, de hecho la película estaba concebida como una trilogía en teoría, en un principio, y costó unos 15 millones de dólares o algo así, si no recuerdo mal, y recaudó, vale, creo que por venta por taquilla, creo que 8 millones nada más. Entonces, bueno, decidieron cancelar el proyecto. A lo mejor tampoco les gustó el resultado de esta mezcla tan ecléctica de cosas que metieron ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que al menos como película peculiar, bueno, sin que sea ninguna maravilla, creo que se recuerda mucho mejor o con mucha más facilidad que otras de la época, ¿no? A pesar de que bueno, bebe mucho, es una película muy de su tiempo, a lo mejor unos 80 que eran... Sí, sobre muy... todo la banda sonora. Bueno, claro, la banda sonora. Es inconfundible que sí, sea de... Quizás sacado de ese contexto, sí. De esa época, quizás rechine un poco. Claro, ¿no? Le pasa que... también a Warriors, porque tú lo ves con ese toque un poco naif, un poco pueril, ¿no? De cómo se desarrollan las peleas, incluso los altercados que tienen entre ambos bandos. Sí, es una película de esas que a lo mejor si no las viste en su día, pues te las encuentras ahora por primera vez y bueno, pues no te entra. Abríamos el programa escuchando el tema que abre la película, que es Nowhere Fast, del grupo Fire Incorporated, INC. Que en realidad es un grupo que se formó para la banda sonora, sí, de la película. El tema está compuesto por Jim Steinman, el, ya sabéis, compañero de aventuras en comienzo del señor Meatloaf, y que bueno, también tiene una serie de musicales, ha compuesto temas para desde Bonnie Tyler hasta Celine Dion, o sea, digamos uno de los grandes compositores para otros de la música norteamericana de esa década y de la anterior. Y en esta formación destacan, además de la cantante Laurie Sargent, pues un batería por ahí que se llama Max Weinberg. Hombre, qué casualidad, sí, o sea, sí, como sí. Aquel que tocaba con este chaval. Sí, es Sprinkle. Sprinkle. Y también al piano Revitan, también miembro de la E Street Band, con los cuales ya había contado para el primer álbum de Meat Loaf, el Patato of Hell del 77, creo, si no me equivoco, y porque realmente lo que quería era sonar como la Street Band, eso ya lo dijo una vez en una entrevista. Le había gustado mucho el Born to Run y decidió pues contactar con algunos de los músicos. Ahora vamos a escuchar otro tema de otro músico que se encargó, digamos, de lo que es la banda sonora de la película, no de los temas que aparecen. Bueno, también se encarga de uno, que es el que vamos a escuchar. Pero estamos hablando de Ray Cooder. En un principio parece ser que Walter Heer contactó con James Horner y James Horner le presentó una partitura que no le convenció y al final llamó a Ray Cooder. Y Ray Cooder pues se encarga de, digamos, todas esas piezas musicales que hay entre escena y escena y entre canción y canción. Y además añade una más. ¿Quieres comentar algo, José? Bueno, sí. Bueno, antes de que se me olvide, respecto a Fire Inc., esta banda que se hizo para la película expresamente, a lo mejor se puede considerar más que un One Hit Wonder, un Two Hit Wonder, ¿no? Creo que solo hicieron esas dos canciones. Sí, sí. Pero bueno, lo mismo, ya se les puede recordar más por esta película y por esta cosa tan extraña, ¿no? Por toda la formación que tenían y tal, que otros grupos que tuvieron mucha más trayectoria y hacían, bueno, cosas menos relevantes. De Ray Cooder, bueno, pues Hold That, ¿cómo es? No me acuerdo cuál es la canción. Hold That Snake. O Hold That Snake, pues una película, yo creo que es una película, creo que es la mejor canción de todo el soundtrack. Y bueno, cualquier cosa de Ray Cooder ya sabes que va a tener un sello de calidad que seguramente sea la marca específica de algo que va a tener eso, mucha calidad, y como ya vimos en Paris, Texas. O... Sí, sí, sí. Por cierto, el grupo este que decíamos, Fire Inc., que fue creado para esta banda sonora, luego reviviría en otra formación que se llamaba Pandora Box, también bajo la tutela de Jim Steinman, y que por cierto coló otra canción en la banda sonora de The Shadow, al final en los títulos de crédito, otro tema que posteriormente también grabaría Meat Loaf. Pues vamos a escuchar, el Nacho, ¿qué te parece el tema de Ray Cooder que aparece en Streets of Fire? People, I love my baby like a bulldog loves his bone. Last night she got crazy and she called me up on the phone. She said, come on over, daddy, cause I hate to drink alone. Said, I had to have a little more. Uh-huh. Yeah. Well, I tried to get up, I could not get out the door. Uh-huh. Yeah. There's a big old snake crawling right across the floor. And I told her, hold that snake till I make it. Hold on till your daddy gets there. Grab his head and shake it till he ain't going nowhere. Take it easy, but take it, don't let go of that snake till I make it. My baby's not afraid to take a chance. Drinking whiskey starts her thinking about romance. And that's when she wants what I keep in my pants. I know she's got a few tricks up her sleeve. I mean, she gets hot, it ain't hard to believe. My baby just went at him, said he. Hold that snake till I make it. Hold on till your daddy gets there. Just grab his head and shake it till he ain't going nowhere. Take it easy, but take it. Don't let go of that snake till I make it. We'll be right back. parece, Gonzalo, que quieres que hable, aunque sea, para decir que estamos en Asbury Park, en Radio Crash. A ver, hijo, ¿qué quieres que te diga? Si el que está ahí al lado de los invitados eres tú, cada vez que hablo tienen que mirar para acá. Y aparte, ya sabes que a mí lo que me gusta es el cine de pajares exceso, que todo el mundo lo sepa. A José también. Bueno, normal, es el bueno. Esa trilogía, los vingueros, los energéticos, los chulos, donde, bueno, era Después comentaremos uno de los proyectos que, digamos, realizó el año pasado José, el cual está muy presente. Es Fernando Exceso. No. Bueno, ahora toca hablar del reparto de esta película, en la que, bueno, aparecen caras, algunas conocidas, otras menos, y alguna estrella, bueno, alguno que iba para estrella y acabó estrellado. Así sí. Que, venga, ¿por cuál empezamos? Bueno, pues empezamos por el protagonista, ¿no? Por guaperas de la película. Vale. Es este... Michael Paré. No, no paro, ¿eh? Podía haber parado, la verdad que... Yo creo que... Hubiera dejado su carrera en alto, ¿no? Sí, yo creo que... Man. Se esperaba mucho de este chaval, ¿eh? Sí, no, sí empezó bien. Sí, las primeras películas... Bueno, está eso, Experimento Filadelfia y alguna cosa más. No me acuerdo ahora qué más había hecho, pero había hecho otro par de películas más. Y eran películas, bueno... Eddie and the Cruisers. Ah, bueno. También relacionado con la música. Una película que ya trajimos al programa hace unos años. Una historia muy peculiar. Un tipo con mucha pasta que se aburría y quería hacer un biopic de Bruce Springsteen. No pudo hacerlo y entonces inventó otra historia y contrató a un grupo fotocopia y... Eso, Michael Paré, que parece ser que en un principio él no iba para estrella de cine, ¿no? Ni para protagonizar esta película, porque creo que fue una imposición de los productores al final. En teoría creo que los que más opciones tenían eran Patrick Swayze, que era el favorito del director y de, bueno, de la mayor parte del equipo. Y no sé si andaba por ahí también Kevin Bacon y Rob Lowe, eran los que estaban mejor posicionados para hacer la película. Yo a... A Patrick Swayze, ¿no? Como que lo veía, ¿eh? Sí, de un corte, Y a ver, ¿quién más tenemos por ahí? Por cierto, Michael Paré, después de esta película. Así a veces protagonizar este tipo de películas es bueno o es malo, porque se puede decir que no ha dejado de hacer, yo creo, cine un mes de su vida, porque tiene una burrada de películas, pero desde Calles de Fuego. El declive fue brutal y yo creo que él mismo se convirtió en una parodia de su propia parodia. Llegó Nacho a aparecer en una serie que a nosotros nos gustaba mucho de pequeños, que era El Gran Héroe Americano. Sí. Ay, que ya no hay héroes como los de antes, Gonzalo. Ahora son todos de plástico, ¿eh? Aquello sí que era de verdad. Sobre todo un superhéroe rizoso, ¿eh? Se ven. Y aquellos aterrizajes que hacía, que eran, bueno, los americanos deberían haberse dado cuenta de que había un problema con los aterrizajes en ese país. Pero bueno, vamos a dejarlo estar. Con William Catt, que nunca se supo más de él, otro actor que... Otro que iba para estrella y quedó... Pues todavía hizo algo William Catt. Sí, o El Gran Miércoles... Es una película que, José, recordarás... House. El Hombre de la Tierra, de Man from Earth. Ah, vale, es verdad, sí. Hay una película así muy teatral... Sí, una película que está prácticamente desarrollada en un único escenario. Una película muy interesante que tiene precisamente una secuela recién estrenada que se puede ver gratis en internet, aunque te avisan ya los directores. Que no es William Catt. Que pongas un poco de pasta, por favor, para que puedan seguir haciendo la mierda que hicieron ahora con la segunda parte. Porque la primera es una maravilla, pero la segunda es una cosa infame y ahora tienen la intención de hacer como una especie de saga con algo que no se tiene que hacer. Amenazan con que si no pagas van a hacer algo así. La verdad que ya, yo creo que te avisan ya de que pongas el dinero antes de que empiece la película, porque saben que la mitad de la gente no va a terminarla ni locos, pero sí. Y bueno, y ya hemos hablado del protagonista y hablemos ahora de la protagonista entre comillas. Sí, porque no. Al final es un poco mujer florero. Sí, bueno, incluso se le pega en la escena. Sí, hay muchas cosas del cine, bueno, iba a decir antiguo, este de los 80 no lo considero tampoco tan antiguo, ¿no? Pero que vistos a día de hoy son difíciles de ver en una película, ya no solamente la violencia o que fume mismamente, no sé dónde escuché, por ejemplo, el otro día que en la remasterización de Gris, esta última que se hizo, se eliminaron hasta cigarrillos y la madre que lo parió. O sea que estamos llegando a un punto ya de, por favor, de corrección, que es un poco ridículo. Pues, pero es bueno. La censura del siglo XXI. Sí, no sé. O sea, no es una censura como la que había antaño, pero sí que es en cierta parte una censura. Bueno. Y entonces, ese humo que se ve por ahí, ¿de qué es? Es de Diane Lane, que está fumando por ahí. Bueno, el planeta de los simios, bueno, aquí en España se censuró la escena donde los astronautas se bañaban, pues sí, bueno, más o menos sí, se refrescaba un poco, y luego los veía salir en calzoncillos y no sabías por qué, había gente que iba por la calle y de repente, bueno, se despelotaba, que era mucho peor que haberlos visto bañándose en la película, pero son cosas de aquella censura que había un poco cutrigor que ahora. Sí. Vamos a ver, esta mujer que bueno, sigue en activo. Recientemente la hemos visto como mamá de Superman. Aquí era muy jovencita durante esta película, no debía tener 20 años, yo creo. Sí, sí, era muy joven y a lo mejor pasó algo parecido, aunque no tan marcado como con Paré, ¿no? Que empezó también bastante fuerte haciendo varias películas con Coppola y luego, bueno, se fue haciendo alguna cosilla curiosa de vez en cuando, pero también hizo muchas películas. No morraya tanta como hizo Paré, pero bueno. Yo aquí en esta película a veces, igual que me pasa con él, vamos a ver, él es un tío muy guapo y tal, tiene mucha presencia, pero cuando abre la boca suelta ahí el discurso. Y ella, hay veces que en la película la veo y me da la sensación que está como un poco perdida. A ver, José, ¿eso es culpa del actor? ¿Eso es culpa del director? ¿Eso de quién es culpa? Yo creo que es culpa de los dos, sobre todo del director, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso, como ya vimos que impusieron a Paré, por ejemplo, para que hicieran, pues a lo mejor Diane Lane tampoco era la persona más idónea para hacer esto, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en esas escenas del playback, ¿no? Que se nota, bueno, que lo hace, parece una gala de noche vieja de una televisión autonómica. Y bueno, pues no sé, yo creo que no sé, me encontró al personaje que tenía que encontrar para hacer lo que tenía que hacer, o que ella misma no se veía a gusto con esa situación. Yo creo que es el director el principal responsable, aunque no tenga toda la culpa. Yo hoy lo estaba pensando, digo yo, si en vez de ser esta moza que hace un playback, llega a ser una actriz que cantaba ella de verdad, a lo mejor la película hubiese funcionado de otra manera. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos ahí el caso de Gris, que bueno, que es un musical, pero los actores que están cantando en la pantalla, que están haciendo como que cantan en la película, no están haciendo, están cantando. Y eso después te engancha más a la hora de comprar el álbum y demás. Claro, ayuda mucho incluso. En cambio, aquí ya sabes que no es ninguno de ellos el que canta. Sí, es como frío. Cuando te doblan a un actor español, ¿no? Tal vez es un poco más raro. A mí me pasa, por ejemplo, con el protagonista, con Paré, que es una parodia. O sea, me parece que está de coña todo el rato, que no me lo creo, ¿no? Me parece hasta cómico, y no es la pretensión de la película. Sí, bueno, es que es una película, como decíamos, tan rara, que empieza con esos créditos que parecen los créditos finales de una película, ¿no? Te lo van cortando la acción a medida que te presentan. Hasta el minuto 10, 12. Pero sí, te presentan una pelea de repente en un bar con unas bofetadas un poco, bueno, no sé, parecen más cómicas también, como dices tú, que otra cosa, y luego pues te meten las transiciones de unos cuchillos con un ruido raro cada poco, que tampoco pinta nada. Son, no sé, un montón de decisiones que no sé qué. Y luego las poses de las motos también. Sí, todo. Sí. Pero bueno. Y después tenemos, yo creo que los, no sé qué opinaréis, tenemos el trío formado por Rick Moranis, Julian Dafoe y después la chica que hace de, ¿qué es? ¿Cómo es el personaje? Cody, ¿no? Que es la, estábamos hablando, ¿cómo se llama la actriz? Amy Madigan, que es la mujer de Ned Harris. Uh-huh. Yo creo que estos son los tres personajes, son los actores que mejor están en la película. Julian Dafoe no sale mucho, pero lo que sale lo hace bien. Ya sí. Con la cara que tiene, mete miedo. Con el maquillaje, con el peinado y, sí. Y las arrugas de bulldog que tiene ya de por sí. Rick Moranis, que lo conocemos todos, entre otras cosas, por Los Cazafantasmas. Y no, dilo, Gonzalo, dilo. La Loca Historia de las Galaxias. O sea, Casco Oscuro. Dark Helmet, Casco Oscuro, sí. Y aquella de Cariño Encogido agrandado al niño. Sí. Pero yo creo que al final es el mejor de toda la película, para mí, para mi gusto. Vamos a ver, es siempre fue un actor que ha sido muy encasillado por su aspecto físico, pero la verdad es que lo hace muy bien. Sí, yo creo que hace de sí mismo también, ¿no? Sí, así, el peinadillo de empollón. Creo que es el único que no... No, tranquilo, que nada más de partir las gafas. Bueno, no tienes gafas de igual, te las pongo y te las parto. Además, por spoiler, le viene el guaperas, le quita la novia, el otro se queda con encima pone pasta para que la rescate, bueno... Típico pringao. Sí, podemos ser cualquiera de nosotros. Y es el único que parece que sigue, ¿no? Que no está actuando del todo realmente. Y pues otro crees más, yo creo. Sí, y de hecho fue justo cuando empezaba ya prácticamente su década prodigiosa, ¿no? Porque luego ya se retiró y decidió dedicarse a sus hijos. No sé si sabéis la historia aquella que tuvo, ¿no? Que había tenido un problema la mujer o algo así. No sé si se había muerto. Se había muerto. Y con dos hijos y se dedicó al cuidado de ellos. Por eso desde el 95 para aquí no hizo nada. Sí, decidió dejar el cine y aprovechó... Dobló algo de alguna historia de animación y tal, pero poca cosa más. Pues ese dato no lo conocía. Y después está esta chica que hace el personaje de se me va siempre, ¿eh? McCoy. Que es el otro personaje, digamos, el protagonista femenino, y que es todo lo contrario al de Anne Lane, ¿no? Sí, volvemos a ver otro personaje cargado de tópicos, ¿no? O sea, tiene la típica mujer así, pretende ser experta en eso, en mecánica, es un soldado también como el protagonista, tiene un pasado más o menos parecido. La visten así con un mono de mecánica y no sé, es el tópico de hecha el papel para ella. Sí. Bueno, yo creo que es un papel que se vio muchas veces también en muchas películas, ¿no? Pero de Amy, a lo mejor lo más curioso que digo es una película que tiene de 2004 que se llama No es país para viejas, y es posiblemente la peor película que os podáis encontrar. La apuntamos. Sí, la tenéis disponible en la biblioteca Jovellanos para coger si la queréis alquilar. Creo que fui yo el único que lo hizo un momento. Bueno, pues vamos a escuchar más música de la película. ¿Y qué tenemos ahí ahora, Nacho? Pues si les recuerda, en Asbury Park, aunque hoy estemos hablando de cine, aunque hoy el programa parezca serio. No, somos los de siempre, ¿eh? Gonzalo, suelta alguna gracita de las tuyas. Venga, no. Efectivamente, no ha cambiado, ¿eh? Nos puedes encontrar, como no, en Asbury Park -crash, y también en Facebook, en Asbury Park, en Radio Crash. En Instagram todavía no, porque, Gonzalo, ¿vuelvo a hablar? No quiero depilarme el pecho. pues lo mismo, aunque cualquier día lo conseguiremos, de verdad. Vamos ahora con The Blasters y este tema titulado Blue Shadows. Blue shadow. Pues seguimos aquí en Asbury Park, hoy con un formato un poco diferente, porque hablamos de música, ¿verdad, Gonzalo? No, te hablamos de cine. De música y de cine, porque ahora escuchábamos a Phil y Dave Alvin, que son los, digamos, las cabezas visibles de The Blasters, el único grupo que aparece en la banda sonora y que aparecen en la película también actuando, ¿no? En una escena en la que, bueno, una banda de motoristas han secuestrado, o sea, a la protagonista, y ellos están en el local donde la tienen ahí retenida y están actuando ahí en directo con una bailarina con muy poca ropa. Y yo creo que además es el grupo que más reforzado salió de la banda sonora. A todo el mundo dices tú, los Blasters, ah, los de Calles de Fuego, sí, esos. Pero digamos que, bueno, los Blasters es lo que os decía, si ves al tipo que está cantando realmente, pues como que te queda la cosa más grabada, ¿no?, en la mente. Vamos ahora a mojarnos un poco. Quiero que me digáis cada uno vuestra opinión sobre la película y si la recomendáis, si no, y por qué. Empieza, Borja. Bueno, pues yo voy a dar un palo, ¿no? No, a ver, verla hay que verla, porque es cine y siempre sacas algo positivo. Pero bueno, esta película, yo es la primera que la veo. Aparte, o sea, no es lo mismo que tú, por ejemplo, Josín, que la viste cuando eras más chaval. Y a mí, hace 15 días. Sí. No me llegó tanto, no me la creí tanto como la pudiera ver. No la sentí como la pudiera haber sentido viéndola más joven. Sí que es cierto que tiene cosas muy salvables, por ejemplo, la banda sonora, como bien dices. Y la verdad, actuaciones que no están del todo mal. Incluso, ves, por ejemplo, hablamos antes de Willem Dafoe, que tú tienes la percepción de él ahora mismo, ¿no? Todo de esas últimas películas, grandes éxitos que tuvo. Pero bueno, ver sus comienzos también puede ser muy, muy interesante. Muy interesante, y además es un actor que merece la pena y bueno. Bien. Sí, no, yo creo que solamente ya por la música ya merece la pena ver la película, ¿no? Y bueno, tiene momentos de a lo mejor una epicidad muy ochentera, muy bueno, macarra. Muy macarra, que se disfrutaba muy bien. Era una película que no tenía más pretensión que eso y que a lo mejor intentó pasarse un poco más de moderna de lo que quería, igual a la hora de intentar pues alcanzar a lo mejor el mayor número de público posible. Lo que pasa es que bueno, a ratos le funciona bien y a ratos le funciona mal. Yo creo que podía haber salido mucho peor todo y bueno, no sé, igual soy mucho más veneno bolo de lo que soy en otras ocasiones con otras películas, pero bueno, yo creo que se deja ver bastante bien. Está más fresca, yo creo, que alguna coetánea esta. ¿Tú tienes opinión, Nacho? Sí, a ver, me parece que el cine de los 80, hasta el malo, es interesante y es digno de ver. A ver, esta película no pasará seguramente a los anales de la historia y no la pondremos ni en las 10, ni en las 50, ni en las 100, solamente mejores películas. La banda sonora sí tiene un pase. Hay que pensar que todo lo que pasó en los 80 se va repitiendo después con otras formas en el cine y desgraciadamente en la música. Digo porque desgraciadamente en la música de los 80, ya muy en relación con lo que en películas como esta se ve muy claro, y lo que vemos ahora en el cine y la música que vemos en el cine luego se deforma y acabamos escuchando trap y cosas de esas. Entonces, bueno, para ver a lo que quizás deberíamos volver algún día, no a las sombreras, ni a los cardados, ni al maillot por fuera de las mallas, y Gonzalo, que te estoy viendo, pero sí que este cine como, bueno, para... Yo duermo con una malla en la cabeza para que no se me vaya la permanente. ¿Sigues teniendo la 100 VHS de Jane Fonda? También. Sí. Bueno, ahora la tiene José, que me ha pillado, que es el que controla el VHS. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar... Gonzalo, ¿tú no opinas de la película o qué? Bueno, sí, yo opino más o menos entre lo que han dicho ellos. Hay cosas de la película que me gustan, la banda sonora, por supuesto, me gusta mucho la escenografía, pero después el argumento, yo no me parece que aguante durante toda la película. Me gusta el principio, me gusta el final, pero lo que hay por el medio no me gusta. No parece que aguante, pero dio lugar a un videojuego. Bueno, sí, es verdad. Es verdad que se nos olvidaba, que fue lo que inspiró el Final Fight, el famoso juego de lucha, de peleas callejeras de Capcom, que, bueno... ¿Ese era el que levantabas el cubo de basura? Lanzabas el cubo de basura, sí. Tenía un tío también... ¿Cuánto dinero desperdicié? Muy inspirado en otros personajes de cine, como yo, Jesse Ventura, el luchador de la WWF, o el André el Gigante también aparecían en ese juego, pero hasta la historia, que era el secuestro de la novia de Cody, con el propio body muy, muy similar al personaje de la película, pues está ambientado en esto. Y a lo mejor tenía más trama el videojuego casi que la película, sí. Pero bueno. De hecho, pues no es una película sobre el videojuego y no sobre un videojuego sobre la película. Pues eso, que me parece, bueno, simpática de ver, pero que no. Yo es una película que se la recomendaría a gente que la puede ver por lo mismo que la he visto yo, por la banda sonora. Y lo que sí me gusta de este tipo de películas es todo lo que estamos hablando hoy, todo lo que hay por detrás. A mí me gusta escarbar por ahí eso y enterarte de cosillas, ¿no? De que al principio iba a ser este actor, qué tal, que esto iba a tener mucho menos presupuesto, que aquí se despilfarró el dinero en cocaína. Cosas de esas que pasan en el cine y que, y que a mí me gusta cotillear. A mí lo que me gusta es cotillear al final. Vamos a escuchar más música, Nacho. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema que nos pidió Borja, que se llama Sorcerer? Venga, me parece muy bien porque es la que tengo preparada. Si me llegas a decir otro, pues seguramente me enfadaría. Pero venga, vamos a escuchar este tema aquí en Asbury Park. So, who is the man? Bueno, pues escuchamos Sorcerer, un tema interpretado por Marilyn Martin y compuesto por Stevie Nicks, Gonzalo. Sí, de Fleetwood Mac. Porque, bueno, a ver, Marilyn Martin en realidad fue, queda feo decir corista, ¿no? Bueno, hizo hizo los coros, Sí, sí, sí. Prácticamente a toda la plana mayor de ese tipo de música de los 80. A Kenny Loggins, a Stevie Nicks. También, por cierto, hizo un dúo que fue número uno en Estados Unidos con Phil Collins para otra banda sonora, la de Noches de Sol. Una película de esa. Eso sí que es un bodrio ochentero y lo más son cuentos, con Boris Nikoff y Gregory Hines. Y un viaje increíble que acaba en Moscú. No lo veas, Gonzalo, de verdad. No. En realidad lo estoy apuntando todo. Sí, sí. Hoy por la noche voy a buscar ahí en esas páginas que solo conozco yo. Hombre, pues ver a Boris Nikoff sin camiseta, Gonzalo, yo no te veía yo por ese palo, pero bueno, si te va, ahora es más libre que hace tiempo, puedes decirlo al aire, Gonzalo. De hecho, tenemos Twitter y si tuvieras Instagram ya... No. Ay, joder, no me voy a desvigar, tío, qué pesado. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final del programa. A ver, ¿nos queda algo en el tintero por ahí, algo que queráis comentar? No sé, bueno, no sé, en el reparto quedó por ahí en el tintero Bill Paxton. Hombre, Bill Paxton, que falleció. Irreconocible. Por cierto, hace dos días salía la noticia de que la familia de Bill Paxton demanda al hospital donde había sido atendido su marido por malas, ¿cómo se llama? ¿Mala praxis eso? ¿No? Sí, sí. Por lo visto el médico no informó cómo debía ser de los riesgos que tenía la intervención a la familia de Bill Paxton y bueno, finalmente falleció. Y se cumple el año el día 25 de febrero. Entonces, bueno. Las efemérides truculentas, lo mío. Un papelito bastante pequeño, pero un papelito que era más o menos lo que hacía siempre al principio de su carrera, medio idiota. Sí, sí, muy chuleta, ¿eh? Un barman así bastante metro en todo, que bueno. Sí, no, pero bueno, es agradable, ¿no? No canta para mal ni para nada. No, el idiota lo hacía bien, o sea, sí, no, o sea, bueno, vale más hacer a veces cosas pequeñas o ser, como ese, vale más ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Y luego tiene una filmografía bastante aceptable. Sí, sí. Y lo recuerdo Los viajes de la noche que hace en Beagle o incluso Escalofrío, uh-huh. Que de hecho la dirige él también. Y en Aliens también lo tenemos. Sí, también. Y sí, la verdad es que fue un secundario, digamos, que se produjo mucho eso por los 80 y los 90, pero eso es de esos actores que dicen, ay, sí, sí, también salía Bill Paxton, sí, en esa vital, es verdad, también. Sí que es muy famoso, pero es, o sea, no, pasa desapercibido, pero es omnipotente, siempre está por ahí. Bueno, pues aprovechando de que nos quedan aquí unos minutillos, vamos a recordar que el año pasado José Ferribeiro pues se presentó en el Festival de Fitches ese documental Rebobinando, en el que bueno hacías un repaso a la cultura de los videoclubs en España, ¿no? ¿Qué tal? ¿Hay novedades? ¿Lo veremos pronto en las estanterías? Bien, bien. Bueno, pues espero que sí. En principio está la cosa más o menos ya confirmada, ¿no? Que se va a poder disfrutar, al menos está pendiente todavía ver la tirada, pero sí, se va a editar por fin en DVD. Y bueno, muy contento, a ver si se puede llegar y ensuciar el mayor número de cerebros posible con el documental, sí. ¿Qué se siente al presentar presentar al público un trabajo pues un festival como el de Sitges? Bueno, sentir nervios principalmente, ¿no? Porque era la primera vez que salía de casa, por decirlo de alguna manera, para presentar algo, pero ya me lo había dicho Chus Parrado las primeras veces que tuve que presentar algo en el Peor Imposible, que era cuando más nervioso me ponía, y aún a día de hoy me sigue costando hablar hasta aquí, pero me decía, tú sube ahí y puedes decir lo que quieras, puedes inventarte cualquier tontería que la gente te va a escuchar igual, van a estar mirando, o sea que no te preocupes porque te van a escuchar y al final van a aplaudir, o sea que digas lo que digas. Nada de esto de imaginarte el público diciendo esas cosas. No, porque es peor, me da la risa. Entonces, tú cuando eso piensas en Rajoy, que fue reelegido, entonces ya está. Sobre todo nervios, porque ahí había, vamos a decirlo fácil, ¿no? Mucho friki, y a lo mejor les parecía mal algo relacionado con el fantaterror, que tiene gente con pues muy cerrada en miras. Sí, hay gente que es así un poco... Pero el problema lo tienen ellos, ¿no? Tú. Bueno, vale, sí, pero bueno, que podían tirar un par de tomates a la cabeza era mí. O sea, la verdad es que en el mundo del fantástico sí es cierto, y sobre todo desde que existe internet y foros y todo esto, pues sí que hay aún, hay, ¿cómo son? Como los ciencinazis, ¿no? Son sí, gente sí, esta sí, que... Sí. Con sus visiones. Bueno, pues te deseamos mucha suerte con el DVD del documental Rebobinando y con los proyectos que vayas a hacer este año, que no sé si quieres comentar algo, pero... Bueno, hombre, comenta tú. Ya que no, era por sí, si no, querías... Bueno, no, seguimos preparando documentales, ya que es donde... mejor me puedo acabar desenvolviendo porque puedo tomar las cosas con más calma que con los cortos, que se acaba haciendo un poco toda la carrera. Ahora es eso, estoy haciendo un par de documentales que no tienen mucho que ver con lo que venía haciendo, y uno tiene bastante historia política detrás, que si me lo dices hace un año, por ejemplo, que iba a hacer un documental de esto, no me lo iba a creer ni yo. Y el otro, bueno, está relacionado con la discapacidad. La historia de Alfredo Vázquez, que es era un chico de Pravia que jugaba al fútbol, que además tuvo un accidente con la moto, le tuvieron que cortar una pierna y desde entonces pues ha conseguido ser medallista olímpico. O sea, una historia de superación. Sí, una historia de superación y bueno, yo creo que bastante interesante y que a lo mejor, además de ser interesante por sí misma, que puede ayudar a otra gente que a lo mejor está pasando por una situación parecida. Y para encontrar fuerzas y una motivación. O sea que este año sabremos más, bastante más de ti, ¿eh? Y sobre todo lo sabremos a través del programa de Borja y Jairo, Jairo, Cinefage FM, que bueno, que lleva ahí portáis ahí la bandera del cine en Radio Crash. Bueno, esa bandera quizás es demasiado pesada para nuestros hombros, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Sobre todo hablar de cine un poquitín más, un poco, no sé, lo que nos gusta al final, porque hablar de cine es hablar de lo que te gusta. Y si podemos contar con gente como Josín para colaborar y para echar una mano en lo que podamos, tanto sea doblando una película o haciendo un pequeño papel en sus pequeños grandes proyectos, pues oye, encantados aquí estar... Que se lo digan a Gonzalo, ¿no? Que el domingo le toca arrastrarme por el barro. Hacer una dramatización para un documental. Sí, bueno, ¿podemos decir de qué hace Gonzalo o no? No, por ahora no. Por sí, ahora no. Es top secret. De fusilado. es un cero. Oye, así empezó Rolf Flynn, ¿eh? En su primer papel fue de cadáver y mira dónde llegó. Hasta la barra del bar. A tocar el piano con la... Ah, bueno, eso también sí. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si vamos con la traca final ya musical? Nos quedan dos temas... Y vamos con... Son casualmente los temas que cierran la película. Y primero un tema compuesto por Dan Hartman, que, bueno, en su currículum destaca, por cierto, que compuso junto a James Brown Living in America, esa canción que aparecía en Rocky IV. Y que bueno, a mí siempre me parece una horterada. Rocky IV, el mejor videoclip de los 80. Sí. Y algunos lo llaman película. Pero la verdad, yo creo que de esta película fue el tema que más éxito tuvo después a nivel comercial. I can dream about you. bueno, que estábamos aquí peleándonos entre todos de quién interpretaba la canción y tal, pues también el propio compositor, Dan Harmon, que fallecería a mediados de los años 90 con solo 43 años bueno, por una enfermedad que bueno, derivó de padecer SIDA. Era la época en la que pues caían como moscas. Bueno, pues vamos a poner punto final al programa de hoy. La verdad, lo hemos pasado muy bien. Hemos salido de, digamos, de como las parejas, ¿no? Hoy que estamos en San Valentín, pues... Qué bonito, Gonzalo. Hemos salido de la rutina, Nacho. Ha sido nuestro mejor hoy llegaremos a casa y lo daremos todo. Pero no me regalas nada nunca, ¿eh? Ni una cuenta de Instagram. Dios, qué pesado, por favor. Bueno, pues ya sabéis lo que habéis de escuchar en los controles. El micrófono ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad y acompañándonos hoy, Nacho. Pues, a ver, pues hemos tenido... ¿Tienes tú los nombres a mí? Ah, Borja, este es Borja. Pero a ver, Borja. Borja. El calvo es Jairo. ¿Borja tiene apellido? Sí, pues habría que decir el apellido. Fernández. Exactamente. Y después teníamos también a José Ferribeiro. Y pues ya sabéis, la semana que viene volveremos con, como siempre, con mucha más música y con buenas intenciones. Siempre ponemos muy buenas intenciones, pues salen las cosas como salen, pero nosotros siempre con la mejor de las intenciones. Y nos vamos a ir pues con el tema que cierra la película, ¿eh? Otra vez repiten Jim Steinman y esos ¿cómo era? Firing Incorporated. Y en la pantalla Diane Lane ahí guapísima, pero se nota que hace playback. Bueno, no se puede tener todo, Gonzalo. Ya, bueno. Tú pides que guapísima, guapísima. Esta película sale guapa. Shh, ahora no digas eso. Tampoco. Ah, vale, bueno. No, hace un papel crucial, muy importante, la película, crucial que... y totalmente le cae una galleta, ¿eh? Igual bueno, eso se corta luego un poco. Ah, vale, sí, vale. Ya sabes que esto. Hala. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Diane Lane. No canta ella. Que no hace playback. Cabrón, el chips. I got a dream when the darkness is over.